se promueve con rapidez la construcción del reparto Ryongyang de Pyongyang. Los constructores acabaron al 95% y más de 90% respectivamente la edificación de viviendas y de establecimientos de manzanas. Ya terminó hasta la instalación de ascensores en casi todos los edificios encargados por los militares, el Ministerio de Construcción e Industria de Materiales de Construcción, el de Transporte Terrestre y Marítimo, la Dirección General de Trabajo con el Cuerpo Diplomático, la Dirección de Construcción en el extranjero y otros. Las unidades militares adelantadas ya hacen preparativos para que los habitantes se mudaran a sus nuevas moradas cuando quieran. Además, se aceleran en última fase las obras de edificios públicos, red de servicio de infraestructura y, al mismo tiempo, el cuidado de decenas de miles de árboles de decenas de especies.